Radio Copylef, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas, emisión número 74. Textos son y pertenecen a autores que nos dejan utilizar parte de sus derechos. Gente maja. Una radio hecha con mucho corazón y con mucha polla. Polla porque no tengo coño, si no estaría hecha con mucho coño, que aquí no somos sexistas. Nos follamos a cualquier cosa. Una radio bien dibujada, mal planeada y perfectamente sodomizada. Una radio con cerveza fría y labios calientes. Una radio alejada de políticas y políticos y cerca de putas, golfos, canallas y demás seres de buen vivir. Y hemos escuchado la primera canción al grupo de Barcelona que ya ha sonado aquí alguna voz, una vez, de Freak Fandango Orquesta. Y hoy el tema era Hitman, Love Song Feat, con Paola Graciano. Y el que suena aquí debajo es Galson. Un piano de colores para una radio también de colores. Y si escuchas mi voz, es que estás vivo o estás viva hoy miércoles. Y tú que escucharás esto dentro de 100 años, que sepas que hoy nos acordamos de ti sin conocerte y sin que aún existas. Hoy también estás presente aquí, en la radio Copyleft, en este miércoles de noviembre a las 11:07. Tú también eres Copyleft. Y nos vamos con el grupo de Larsen Lupins y su tema Sunday Something, o no sé qué. Son de Lieja, Bélgica, y suenan así de bien y son Copyleft. Y gracias por estar ahí una noche más. Thank you. desde Lieja, Bélgica, de Larsen Lupins, Something, Copyleft. Bien, buen rollito. Y hoy no voy a esperar mucho más porque tengo mucha sed. Así que voy a empezar con la cervecita ya y así vamos al tranta. Qué rica, un trago. Joder. Hostias, esto tenía sabor dentro. Perdón, pensé que estaba sola. Qué noche más tranquila, ¿eh? Hace calor, porque donde yo vivo, la calefacción es de estas que ponen el 1 de noviembre. Y entonces te asas. Te asas, o sea, estoy ahora mismo aquí en pelotas como si fuera verano. Claro, la vecina de enfrente vuelve a ponerse contenta. Se pone triste en primavera y en otoño, pero vuelve a sonreír en invierno y en verano. Pues claro, ya estoy todo el día en pelotas aquí. De un lado para otro, cocino, vivo, duermo, me drogo, fumo, bebo, follo. Todo en pelotas. En fin, como debería ser la vida, ¿no? Y entonces ella está muy contenta porque me disfruta. Hombre, ahora no es como en verano que salgo fuera y me echo cigarrito en pelotas ahí apoyado en la barandilla de la terraza. Y como no son solo barrotes, pues se me ve el tercer barrote también. Pero bueno, dejo la ventana, dejo las persianas subidas para que lo disfrute y tal. Y la verdad es que somos amigos en la distancia. Y algún día me la tengo que follar. O dejaré que me folle ella y entonces crea que me quiere o crea que la quiero. El amor, qué bonito es el amor, ¿eh? Cuando se hace. Qué bonito es el amor cuando se cuenta. Pero sobre todo el amor es bonito cuando se miente. Entonces es tan bello como tú quieras hacerlo. Entonces la miras a los ojos o le miras a los ojos y le dices: ha sido la mejor noche de mi vida. Nunca pensé que algo podría ser tan intenso. Tus besos, tus abrazos, tus mordiscos, tus miradas, tan cerca, tan cerca. Y ella y él seguramente se lance y te bese porque así se responde a las mentiras, con amor. Y además, ¿sabéis qué tiene bueno este tipo de mentiras? Que no te pillan. Que no te pillan porque a ti nunca se te va a olvidar que les dijiste que les querías. O sea, se te puede olvidar decir: es que mañana no puedo quedar porque es que he quedado con un amigo que está en el hospital. Te van a pillar fijo. Es que mañana no puedo ir porque se ha muerto mi madre. Por tercera vez te van a pillar fijo. Pero cuando le dices a alguien que le quieres, esa mentira se les impregna dentro, se les queda pegadas al corazón. Y nunca, nunca se les olvida. Aunque luego no vuelvas a llamar por teléfono, ellos saben que en algún momento tú realmente les quisiste, más importantes que ellos, se sintieron queridos. Así que miente, miente todo lo que puedas, miente siempre, miente mirando a los ojos, miente sintiéndolo, pero miente. Ama mintiendo o miente amando. En fin, que vamos a por otra cancioncita. Y nos vamos con un grupo español, que son Los Desgaste, que son de Burgos, y su tema es Irreal. Bueno, Irreal es el título, ¿eh? pero también es un tema un tanto irreal. Un tema que define las noches de los miércoles y algunas vidas irreales que parecen reales siendo reales, pero siendo tan obtusas que parecen falsas. Y luego vas y lo cuentas y la gente te dice, joder, macho, ¿qué historias te inventas? Y tú sonríes con esa sonrisa cabrona que ellos identifican con sonrisa de guasa. Y dices, sí, la verdad es que me encanta inventarme las cosas para que tú disfrutes de mis irrealidades. Así que sigue riendo, sigue disfrutando, que llega Desgaste desde Burgos. Y su tema, irreal. Y son Copylef. Duermen los colores, sufren una variación. El frío que se cuela dentro de mi caparazón. Que esta noche quedó abierto y se ha escondido el muy cabrón. Duermen los colores, sufren una variación. El frío que se cuela dentro de mi caparazón. Que esta noche quedó abierto y se ha escondido el muy cabrón. Todas mis ansias de volar. Pues yo siempre quise ser una muñeca hinchable. Yo también siempre quise ser una muñeca hinchable. Y yo estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Yo también estoy feliz siendo una muñeca hinchable. Y además últimamente habla mucho de nosotros en una radio en internet. ¿No será Radio Copilef? Ahí hablan mucho de nosotros, incluso están comprando bastantes de nosotras para la radio. Sí, pero me han contado que no les limpian la boca y el coño después de correrse. Nada, la rellenan y dejan que crezcan. Yo quiero que me rellene una cucaracha. Yo también quiero que me rellene una cucaracha. Tienen nata por dentro. A las 11 de la noche, todos los jueves. Radio Copilef. Y si quieres ser una muñeca hinchable, ellos seguro que te follan. Radio Copilef. Y por el ojete. Radio Copilé. Yo estoy triste, soy una muñeca hinchable sin ojete. Yo tengo ojete. Ay, cómo son las muñecas hinchables. Y las que vienen hinchadas, también, cómo son. Tienen un humor tan personal. Recuerda que estás escuchando la Radio Copilef en radiocopilef.blogspot.com. La última canción, ¿de quién era? Pues de Desgaste, un grupo de Burgos, y el tema era Irreal. Y ahora toca saludar a la gente que está en el blog comentando. Bueno, ha comentado Elitos, La Jeza y M, que imaginamos que es Marisopli. Hola a todos y a todas. Y aquí estamos, en esta noche lánguida, abandonada y casi perfecta, de calores, de radiadores que crecen entre carbones. Y estamos perplejos porque el otro día oímos ecos, y los ecos venían de arriba y nos decían que empezáis una época de políticos y mentiras, pero no mentiras de las de follar, mentiras de las chungas, y que había un debate, y nos llegaron los ecos del debate, y nosotros hemos estado a punto de hacer aquí una cosa parecida, pero luego, bueno, pues ha quedado raro y así que pues la verdad es que para qué, ¿no? Porque ese tipo de mentiras no nos gustan aquí en las cloacas. Sobre todo porque no tienen fluidos y no fluyen. Son mentiras secas, mentiras de raspar, de lija en coño, o de polla jodida, o de golpe en la polla. Los políticos no follan, y si follan, follan mal. Follan para reproducirse, como los animales. Y no es que los animales lo hagan mal, no, es que ellos lo hacen mal. Y así están todo el día de mala hostia, no se enteran nunca de nada, y luego se ponen allá a hablar uno con otro y sueltan gilipolleces y tonterías y no hay soluciones, nada más que palabra, un poco aquí como en la Radio Copilef, que se habla mucho y en esta hora se folla poco. Porque yo siempre he pensado que debería entrarme las cucarachas aquí, pues algo para que me pudiera follar, me da igual, una tía, un culo de un tío, me da igual, una muñeca hinchable, un hígado, un melón, un limón, una pared, pero no, me dejan solo con mis cosas y sin mis pajas. El caso es que eso, que hemos oído ecos de políticos y uff, qué mal rollo tú. Y bueno, pues más musiquita y más Copilef. Y nos vamos ahora con The Lucians Blues Band y su tema On Last Night, no sé dónde. ¿Que dónde son? Pues a la vuelta de escucharlo te lo decimos. ¿Vale? No tengas prisa, que todo lo sabrás. Bueno, todo no. Recuerda que las cucarachas somos absolutamente anónimas. I see it in your eyes. Your love has gone away. One day I'll see you leave. You're gonna take your own and walk out of the door. You think that I will agree, but all I'm gonna do is that I will implore that if you're gonna break my heart, give me one last. De la Blues Band, de Lucien's Blues Band y su tema All Lies Night Fit. Y eran Kovilev y eran mágicos. ¿Y qué suena ahora? Pues suena Striptease y su tema Mohab Down. Y son Kovilev. Y estaba aquí buscando alguna cosita para leer, pero no he encontrado nada. Bueno, sí he encontrado la historia que hoy han hecho las cucarachas para presentar la radio Kovilev. Y oye, que me apetece leerla, que me parece muy entretenida. Así que vamos a ello. Y dice la historia: me dice que le gustan los polvos de horas. Me da que aquí me va a tocar picar piedra. Y al final la polla se me va a mosquear y a irritar. Y me tocará comprar litros de yogur de leche de cabra y canestén. Decido empezar por sus pies, dedo a dedo, del pequeño al mayor. Cuando voy por el del medio, ya está gritando de placer y removiendo sus caderas, buscando polla. Me sujeto las ganas, apretándome la punta del capullo, dejándolo sin aire. Me dice ella que es de metatarso bajo, que no tengo ni puta idea de lo que significa. Como parezco más listo de lo que realmente soy, muchas veces me pasan información que no sé procesar adecuadamente. Las pibas cuando te quieren, te imaginan inteligente. Puro ego. Ninguna soporta estar con estúpidos, a no ser, claro, que follen como follo yo. En fin, que subo por sus piernas, sus rodillas con arrugas y sus muslos tersos y tremendamente apetecibles. Le doy un mordisco en cada interior, marcando mi territorio. Creo que balbucea que me la folle. Ni puto caso. Sigo a mi puta bola. Abro sus piernas y ha visto coño. Vaya, sorpresa. Hay canas. Sí, canas. Me gustan los coños con canas, me dan seguridad. Se corren antes y así yo trabajo menos. Así que abro sus labios. Primero los grandes. Después los pequeñitos. Huele bien. Vaya, y sabe aún mejor. La verdad es que me gusta comer coños. Creo que me hidratan por dentro. Así que chupo, lamo, beso, mordisqueo y sobre todo absorbo, bebo, me alimento. Y el tiempo pasa y ella, que está acostumbrada a exhibidos lamedores que a los 5 minutos ya están mirando con ojitos de cervatillos para que les rescaten de esa labor, pues ella no sabe qué hacer para dejar de correrse conmigo. Porque si le dedicas el mismo tiempo a metérsela y a sacársela, al final se quedará seca y serás una puta lija en su coño. De este modo, tu saliva mantiene el estándar de humedad y ella no para de cabecear, cagarse en mis muertos, pedirme que la desate o la folle o me orine o en su boca o la pegue o lo que sea. De repente me paro. Miro el reloj. Hora de Radio Copyleft. La sonrío. Ella sonríe. La tapo la boca con un pañuelo. Abre mucho los ojos por la nueva perversión. Me siento a su lado. Me pongo los cascos. Busco la radio en mi móvil. Vaya, acaba de empezar. Subo el volumen. Me tumbo. A mi lado no deja de moverse y de patalear y de gritar algo a través de la tela o de llorar, yo qué sé. Meto mi mano entre sus piernas. Noto cómo se relaja un poco. A través de los cascos suena esa voz murmullante. Estoy en casa de nuevo. Bueno, pues este tema de mierda, que bueno, os recordáis que las cucarachas hicieron un tema llamado Mierda 2.0 hace tiempo. Bueno, pues hoy hemos encontrado este otro tema de mierda. La mierda es bella, de un grupo que se llama To Loco Oye Primo. Oye, pero así con acento de polígono, acento poligonero, porque esta peña es de Madrid, por el polígono industrial de Madrid. O sea, son poligoneros de la hostia, tron. El caso es que el grupo se llama To Loco Oye Primo. Primo, primo, ¿qué pasa, primo? En fin, que el tema se llama La mierda es bella. Y luego escucharemos otro que se llama No Beba Cerveza. Y también el de ellos, porque de estos hemos cogido dos temitas que son cortitos. Y lo bueno de esta peña es que la foto que tienen para identificarse es una foto en la que van con las caras tapadas. Y eso nos gusta porque son anónimos y aquí en las cloacas todo lo que es anónimo nos gusta. Todo lo que sabe a mala hostia nos gusta. Y estos tienen muy mala hostia y hacen muy buenas coplas. Bueno, que igual a ti no te gustan, pues que te den por el puto culo. A nosotros nos encanta la música de Toy Loco To Primo, Toy Loco Oye Primo. Bueno, pues de esos. El caso que dicen que es un remix, o sea que habían hecho antes algo peor, ¿no? O mejor. Bueno, el caso eso, que de puta madre. De Madrid, de un polígono industrial. Puro punkorro. Y yo es que no sé lo que me pasa cuando oigo punk. Que me cambia hasta la voz. Menos mal que se me pasa pronto con Galson, que también es copyleft. Thank you. Y el texto, pues interesante. Tiene un par de cositas ahí que dan que pensar, ¿eh? Que dan que pensar. Por ejemplo, ¿para qué cojones se utiliza el yogur de leche de cabra? Bueno, chicas, pues un truco. Cuando folléis a saco y tengáis un gran desgaste de coño, porque os hayáis metido una gran polla, o muchas veces una pequeña, pues está claro que el coño se cansa, y se irrita, y se dilata, y puede llegar a doler. Bueno, pues con el yogur de leche de cabra, todo vuelve a su sino, que lo sepáis. Aquí, desde el consultorio sexual de las cloacas de las cucarachas. Y más música Copyleft. Nos vamos a ir con el grupo Shame of Shiver y su tema Ostru Beauty. Y suenan así y son Copyleft. Y ya sabes, yogur de leche de cabra, cojonudo para los excesos sexuales y bueno, también de postre. I found you. San Alzheimer y su tema True Beauty son de Los Ángeles y son Copyleft. Y son las 11 y 44 minutos. Y hoy ha sido fiesta en Madrid, la Madalena. Que además de fiesta es pues una, también un postre, un desayuno. El caso es que nos ha dado el día para muy pocas cosas. Estas fiestas a media semana no valen para. Pero bueno, por lo menos podemos hacer algo de radio, Copilef. Y permíteme que me estire un poquito. Es que acabo de levantarme. Estaba ahí tirando la cama, es que... Ha sido un día largo y he vuelto a dormir poco, pero no porque yo quiera, es que últimamente las pibas que me traigo a casa roncan todas, joder. Yo no sé qué pasa. Bueno, no sé si son pibas o son pibes, la cosa es que roncan más que yo ya. Y claro, es que no se puede dormir, follan bien pero roncan mucho. En fin, los tiempos que cambian y pues eso, pues la genética está haciendo que, bueno, pues ya está, igualdad pues para todo, incluso para roncar, ¿no? Pues normal. Una cosa que no aprenden esto de la igualdad es que las hijas de puta les mola que yo me coma su coño y me lo trague todo, y me lo beba, y me lo zumbe, y me lo beba, y me lo absorba y tal. Pero estas hijas de puta no se comen mi lefa, ¿sabes? O sea, ellas sí. Mucha igualdad, muchas hostias, pero yo me lo trago, pero ya no. Pues a mí me parece injusto, que lo sepáis, me parece sexismo. Y eso es muy cavernícola. Así que eso no se lo hagas a nadie, ya sabes tú. Trágatelo todo, hostias. Quiérele, que lo sienta. No hay mayor amor que beberse los fluidos del amante. Lo demás, todo palabrería y mentiras. Pero tragarse un fluido, el fluido mágico, eso es un momento, ese es el momento, hostias. En fin, que eso, que tienen mucho morro a veces. Roncan, no se lo tragan, esto es un desastre. Me apetece escuchar voces femeninas, así que voy a poner un tema de un grupo que se llama Mac. Estos de Mac son de, si no recuerdo mal, espera que lo mire aquí, que los apunte, son de Brasil, de un pueblo que se llama São Gonçalo. Y en São Gonçalo están estas dos chicas que se hacen llamar Mac y que suenan así de puta madre. Y Copilef. Y no mienten. Oh, eran Maxe. El tema Dear Johnson. Y la verdad es que suenan bien. Suena rico este Copyleft. Suena bonito. Saberla cerca. O saberle cerca. Incluso a veces viene bien saberle lejos. O saberla lejos. Dicen que la distancia es olvidar. La distancia es recordar. Lo que pasa es que recordar cansa. Y al final dejas de hacerlo. Y entonces cuando dejas de recordar, es cuando empiezas a olvidar. Y a todos nos han olvidado alguna vez, pero recordándonos antes. Con lo cual no te pongas triste si ya no se acuerda de ti, porque eso significa que una vez te recordó antes. Y recuerda que estás escuchando la Radio Copyleft en radiocopyleft.blogspot.com. Recuerda que son las 11:52. Recuerda que es miércoles y recuerda que estás vivo, porque estás escuchando murmullar a una cucaracha. Ya ves tú, qué cosas. Y ahora ven y dame la mano y acompáñame, que vamos a seguir andando por este mundo de sonidos, de músicas, melodías, ritmos y calores en la piel. Y si me quieres lo suficiente, yo aprenderé a quererte lo suficiente. Y si me besas lo suficiente, yo aprenderé a besarte lo suficiente. Y si me mimas lo suficiente, yo aprenderé a no separarme demasiado de ti. Pero para eso haz que las cosas sean, al menos, suficientes. Y nos vamos con el grupo Outside the Country y su tema Track 3. Y a la vuelta os digo de dónde son estos. Come on. Outside the Country. Y lo bueno de este tío es que le pone, en lugar de título, le pone track 3. Este es de Buet, Francia. ¿Ha visto, eh? Suena guapo, ¿eh? Suena Copyleft. Suena bien, suena bonito. Suena miércoles de radios. ¿Y tú qué haces? ¿Qué ropa llevas puesta hoy? Onda, cuéntamela. ¿Estás cañón? ¿O no? ¿O estás como siempre? Ahí sin duchar. Venga, hombre, ponte las pilas, hostias. Ya son casi las 12 del jueves. Casi la una, digo, casi la hora cero del jueves. Joder, estoy aquí muy torpe. Y Galson mola. Y la radio mola, y tú molas, y yo molo, y todos molamos, y yo me estiro, y ay, me duele la espalda, o no, yo qué sé, de andar, de follar, de vivir, de respirar. Ay, soy tu jorobado de Notre Dame, ese que te quiere y salta, salta por encima de las, de los tejados y de las torres, y besa las gárgolas de piedra en tu ausencia. Ese soy yo, y nada más. Y nos vamos a ir con Philip Taylor Jr. y su tema The Dorky Kill Souffle. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí, pues porque... Porque sí, porque mola. Eso, que han sonado muy bien, ¿eh? Este grupito, el Philip Taylor Jr., que es, ¿dónde es el Philip Taylor Jr.? Y su tema The Dorky, ¿dónde está? Aquí, ahí de Estrasburgo, de Estados Unidos. The Dorky Kid Souffle. Bueno, y acabo de mirar ahora mismo en el correo de las de los murmullos, de las cucarachas, en el Hotmail, y acabo de ver un saludito que nos manda alguien, así que directamente me lo he importado y lo voy a poner. Dura 16 segundos y no sé muy bien de quién es, pero creo que sí. Y tú igual sí lo sabes. A ver, que nos manden un saludito, va. A ver qué dice. Buenas noches. Que aunque no son ni las 7:30 ya es de noche. Y estoy aquí probando un nuevo programa de voz y aprovecho para mandaros un saludito. Besos a todos. Pues era la Cris, que cuando graba cosas y prueba cosas, pues nos las manda. Y bueno, el programa que te has pillado no está mal, ¿eh? Pero hay uno que se llama Audacity, que es libre y mola mucho. Así que Cris, gracias por el saludito, pero que eso, que te pilles el Audacity, que también mola y es libre. De todas maneras, qué maja, ¿eh? Qué maja mandándonos así cositas, ¿se acuerda? Graba cosas y dice, ¿y dónde mando yo cosas grabadas? Pues a las cucarachas. Y bueno, pues igual no lo manda a nosotros, es más gente, porque estas cosas son así. Pero bueno, qué maja la Cris, que manda saluditos. Lo mandó ya hace como 2 semanas, ¿eh? Aquí tardamos en abrir el correo. Bueno, pues nada, noche tranquilita, yo estoy muy de tranqui, imagino que tú también estés ahí disfrutando de la musiquita de la radio Copyleft y disfrutando pues de tu vida, aunque sea insulsa, sea vacía, en fin, pues como la vida de todo el mundo. Y si tienes trabajo, cojonudo, y si no tienes, pues te jodes, ¿qué vas a hacer? Como no queréis matar político ni banquero, pues os jodéis, aquí, aguantar el tirón. Y bueno, pues más temitas. Nos vamos a ir con un grupo que se llama Salmacis. Su tema funky. Y eso, que a la vuelta te digo de dónde son, ¿vale? Y por supuesto que son Copyleft. Y un beso. Y Salmacis. Y funky. es Almacis y su tema Funky. Y son de Grenoble, Francia. Y hacen un buen funky. Un buen funky. Bueno, y vamos a terminar con la última canción. Son las 12 y 7 minutos del jueves ya. Del jueves 10, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, da igual. De noviembre del 2011. Qué bueno que... Que a veces son buenas las ausencias, las cerebrales, que no las de distancia, esas que haces que tú desaparezcas durante un instante de tu realidad y te mantengas al margen dándole una patada a las cosas que son sólidas y dando un paso atrás y metiéndote en tu mundo de sueños. Ahí, en tu mundo de ausencias. Y la gente dice que estás enferma ahí. Y yo digo que no. Que lo que estás es soñando. Que sí, que no es un sueño como el de los demás. Porque luego cuando vuelves nunca te acuerdas de ellos. Pero sí, yo sé que sueñas en tu mundo de ausencias. Y yo me estoy aficionando a ellas también. Y también estoy soñando contigo y con ellas. Y sueño despierto con los ojos muy abiertos y luego no me acuerdo a la vuelta. Pero sé que estuve allí porque el reloj marca 5 minutos más tarde. 5 minutos donde simplemente he desaparecido. Y bueno, que esto se acaba. Hasta la próxima semana de Radio Copyleft. Y se termina con una copla que dura 47 segundos. No, 54 segundos. El tema es del grupo este Toloco y Epremo, del grupo eso que se llama Toloco y Epremo, que son de un polígono industrial de Madrid, y el tema se llama No beba cerveza, es de no beber y hacerse pajas. Y es lo que yo voy a hacer ahora, beberme una cerveza y hacerme una pajita. Y así termina por hoy este 74 de la Radio Copyleft, 74 programas ya de la Radio Copyleft. Una media de 10 grupos por programa, pues son 740 grupos nuevos y Copyleft que hemos oído en todo este tiempo que llevamos. Está bien, coño. Y todo Copyleft, ¿eh? Y todo cojonudo, que hostias. Da igual que sean punk, que sean rocker, que sea rockabilly, que sea rap, que sea copla, que sea algo melódico, da igual, aquí todo es cojonudo y todo tiene pasión, como Galson, este piano que suena de fondo, que nos acompaña desde los principios. Y bueno, que hasta el próximo día, que nos vemos en el 75 de la Radio Copyleft, que gracias por estar aquí acompañándome, y que yo, como el grupo este, tomo loco primo. Tomo loco. Los tires de la cadena, dejan de mirar la mierda. Putre falta descompuesta, notas que la... Vaya, le ha cagado. Bueno, vamos a poner que es que he vuelto la de antes. La de la mierda. Pero no, que la que tocaba es esta otra. Pero dejo acabar esta, ya puestos y tal. Y luego eso, no beba cerveza del grupo Todo Loco. Y hasta el próximo día, Radio Copyleft. De mierda la sociedad, lo que la gente no hace más que cagar. Mierda por los parques, mierda por los bares, mierda por las calles, mierda en todas las putas partes, mierda en todas las putas partes, mierda en todas las putas partes. No me va a cerveza, que una paja es mucho más sano, evita la próstata. Bebo cerveza, hazte una paja, es mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, hazte una paja, es mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, tú una paja, mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, tú una paja, mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, tú una paja, mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, tú una paja, mucho más sano, evita la próstata. No bebas cerveza, tú una paja, mucho más sano, evita la próstata. radio, de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Fin de la emisión número 74. Hasta otro día.